Bienvenido al día 5. La ley de la intención y el deseo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente deseas? Pregúntatelo nuevamente y sé tan específico como puedas en tus respuestas. Cuando tengas claras tus intenciones y deseos y los sueltes en el campo de la potencialidad pura, entonces se verán satisfechos en el momento y lugar oportunos. Hoy meditaremos acerca de cómo confiar en que, si hacemos nuestra parte, el universo saldrá a nuestro encuentro. Teniendo una conciencia de abundancia, se puede ver la vida como una aventura mágica, en la que se satisfacen nuestras necesidades con gracia y facilidad. Esto implica la capacidad de ver la belleza en todo lugar al que vayamos, tener la gratitud como nuestra primera emoción, mantener abierto nuestro corazón para todas las personas que conozcamos y confiar en el plan cósmico. Según la ley de la intención y el deseo, reconocemos que en el nivel más profundo de la realidad hay un campo de energía que da lugar a todas las formas de creación. Poniendo tu atención exactamente en lo que quieres crear en tu vida, la belleza, el amor, la prosperidad, se energizará ese objeto de deseo y lo atraerás hacia ti. La atención energiza. La intención transforma. Una vez que aclaras tus intenciones, encomiéndalas al silencio y permite que el universo se haga cargo de los detalles. Al prepararnos para la meditación del día, tomemos un momento para concentrarnos en el pensamiento central de hoy. Yo pongo mis intenciones en el vasto océano de todas las posibilidades y permito que el universo obre a través de mí. Yo pongo mis intenciones en el vasto océano de todas las posibilidades y permito que el universo obre a través de mí. Hoy te guiaré en una meditación con visualización, en la que crearemos nuestras intenciones y las liberaremos. Comencemos. Por favor, busca una posición cómoda. Coloca las manos suavemente en tu regazo y cierra los ojos. Deja que tu mente te lleve hacia una playa exuberante, en la que la arena dorada como azúcar y la marea de las armoniosas olas de color turquesa suben y bajan a tus pies. El aroma de la fresca brisa salada penetra profundamente por tu nariz. En la distancia, puedes ver una bandada de gaviotas que se deslizan hábilmente en el aire y una multitud de delfines jugueteando en el agua. Cerca de ti, hay una botella con un pergamino y una pluma que tomas en tus manos. En el pergamino, empiezas a escribir una lista de tus intenciones más sentidas, una por una. Estos son tus deseos más profundos. Al finalizar la lista, introduces el pergamino en la botella y la lanzas a la inmensidad del mar. Siente la abundancia de toda la hermosa playa que te rodea. Pídele al universo que lleve y entregue el contenido de la botella y lanza tus intenciones al océano de la conciencia. Ahora respira profunda y lentamente,